Cuando nació el primer árbol, Ñuque Mapu lo dio a luz y lo alumbraba en Tefucha, bajo los cielos del sur. Y lo alumbraba en Tefucha, bajo los cielos del sur. El día que nació el bosque, la dulce Calfumalén bautizó al primer árbol con el nombre de Pehuen. Bautizó al primer árbol con el nombre de Pehuen. No existía el ser humano en la tierra y su confín, solo plantas y animales, solo Dios en su jardín. Solo plantas y animales, solo Dios en su jardín. Entre el mañío y la chilca crece el bosque y se enmaraña para vestir a Mahuiza, corazón de la montaña. Para vestir a Mahuiza, corazón de la montaña. Para tan bello tesoro solo faltaba un guardián que cuidara a Ñuque Mapu, al Canelo y al Pitrán. Que cuidara a Ñuque Mapu, al Canelo y al Pitrán. Entonces nació el mapuche, igual que un grito de guerra, cuando el hombre y la mujer despertaron en la tierra. Cuando el hombre y la mujer despertaron en la tierra. Yo.